Hoy hablamos de aceite porque en este tiempo de radio también es importante destacar que hay muchísimos tipos de aceite y hablamos de aceite de oliva, por supuesto. Y para hablar de este aceite, qué mejor que contar con un profesional que conoce concretamente el aceite de oliva. Es gerente de esa página web, a ver si lo digo bien, oliveoilflowers.com, creo que es así. David Fernández, buenos días. Hola, buenos días. Sí, sí, has dicho bien. Olive Oil Flowers. Olive pues, Oil Flowers. Flowers. Muy bien. A pues, ver. Efectivamente, tenemos, como bien dices, muchas aceite, o sea, muchas variedades de aceite de oliva. Aceite de oliva virgen extra. Esto es importante matizarlo porque el virgen extra es el producto que es realmente un zumo de lo que es el aceituna. Luego los, el momento que vamos quitando los apellidos virgen o extra, pues sí, ya entramos en otros, ese aceite de oliva, lo que pasa que en vez de haber sido extraído por procesos meramente mecánicos, pues ya aquí ya entramos que pues se han utilizado pues agentes químicos para extraer el aceite. Entonces ya estamos hablando pues de un aceite pues de menos calidades. Uh-huh. Bien, vamos a seguir hablando del aceite, pero yo quiero centrarme en oliveoilflowers.com porque es una página en la que tú puedes adquirir el aceite allá donde te encuentres, en cualquier parte del mundo. ¿Cómo se te ocurre a ti esto, David? Pues se me ocurre por la siguiente razón. Tenemos un aceite, en España tenemos el primer productor de aceite. Y pues lo que quería precisamente es que cualquier persona de cualquier parte del mundo pudiera adquirirlo, pero no cualquier aceite, sino un aceite virgen extra en el cual pudiera pues realmente saborear los sabores y tener pues esas calidades y no solo eso, sino que también el aceite de oliva virgen extra pues tiene grandes propiedades beneficiosas para nuestro cuerpo. Entonces, se me ocurre precisamente por eso, es decir, tenemos una cosa aquí que la tenemos popularizada, pero realmente no la conocemos y a través de esta página pues podemos distinguir pues que es un aceite picual, un ojiblanca, un cornicabra y conocer, decir, bueno, pues es que un picual viene bien pues para este alimento, un ojiblanca viene bien para el otro, es decir, para hacer diferentes combinaciones y realmente aprovechar las características cada una de las aceitunas, cada uno de los diferentes aceites, pues para hacer una combinación con los alimentos de tal manera que saquemos todo su potencial de sabores y que sea nos haga un plato sabroso. Ajá, entiendo. Es decir, como quieres comercializar este aceite de cara al exterior, exportarlo, incluso fuera de España si es necesario, pues dices, pues lo voy a poner en inglés el nombre, ¿no?, de la página. Sí, efectivamente. La página está, el nombre de la página está en inglés y el contenido de la página está en inglés, francés, alemán y español. Ajá. También hay algunas partes en chino, porque ahora China sí que está muy interesada también en el aceite de oliva, pero sobre todo lo que me he centrado es en francés, inglés y alemán. ¿Cuánto tiempo hace que se te ocurra a ti esto? Bueno, pues el que se me ocurre a mí esto ya llevo unos cuantos años. Luego, materializarlo como página web y tal, pues bueno, pues ya menos tiempo. Pero siempre he tenido ganas de montar esto porque ya cuando hice yo la carrera, mi proyecto final de carrera fue una exportar aceite a Japón. Todavía no existía Internet. ¿Todavía no existía Internet? No existía Internet cuando yo terminé la carrera. Ajá. ¿Y qué tal? Pero siempre se me quedó ahí y dije, esto lo tengo que yo hacer en el futuro. Y pues ha llegado la ocasión de realizarlo. Ajá. Bueno, ¿y qué tal? ¿Hasta ahora bien? Pues mira, hasta ahora bien y la verdad es que muy sorprendido porque donde más se vende, ¿sí?, es fuera de España. Claro. Prácticamente más del 90% se va fuera de España y pues luego, sorprendentemente, en contra de los lo que me decían las almazaras, donde más vendo es en Francia y Bélgica. Vaya, fíjate. Es decir, en Francia y Bélgica. Francia es un país que lo que es el sur sí que tiene, lo que es la zona provenzal, sí que tiene olivos y sí que conoce de la cultura del aceite. Lo que pasa es que tiene unos aceites, bueno, pues no son de calidad. Y ellos sí que, bueno, pues buscan este aceite y, bueno, pues a entrar en mi página y al ver, pues las calidades que hay, que son premium, que son gourmet, es decir, que no es el típico aceite pues normal, convencional, que ellos ya, eso ya lo conocen por lo suyo y por lo que tienen de Italia, pues efectivamente es, sí que hay, tengo demanda, bastante demanda de lo que es Francia. Entiendo, es decir, que no es el típico aceite que utilizamos para cocinar, son aceites que sobre todo los pueden disfrutar en crudo, ¿verdad? Sí, efectivamente, son aceites que son para disfrutarlos en crudo, aunque sean también platos calientes, es decir, una vez que están platados, sí, lo puedes disfrutar. ¿Por qué en crudo? Porque es donde nos da ese gran sabor, es decir, nos va a dar un gran sabor, donde nos va a dar esa peculiaridad que va a hacer que un plato pues normal, que bueno, pues que a lo mejor es, digamos, de sabor pues plano, pues le va a enarzar el sabor, de tal manera que vamos a pasar de un plato, pues, bueno, pues como digo yo a veces, un plato alimenticio a un plato que lo vas a poder disfrutar. Es decir, y dices, bueno, pero es que a lo mejor esto puede ser muy caro. Pues esto es como todo. Es decir, un perfume, sí, es decir, si tú te echas medio bote, pues no es agradable. Entiendo. Cuatro gotas de un aceite de este tipo gourmet, premium, ¿qué es lo que hace? Pues es suficiente para que dé un gran sabor a cualquier plato. Entonces, esto es muy poquito, es más que suficiente para darle un gran sabor. Uh-huh. Bueno, lo suyo es ir aprendiendo esa cultura que existe, al igual que existe la cultura cuando haces una cata de vino, pues con el aceite pasa tres cuartas de lo mismo, ¿no? Efectivamente. Es decir, el aceite virgen extra tiene como... En España tenemos más de 260 variedades, uh-huh, aunque, bueno, hay, digamos que hay seis que son las más más comunes, y cada una de ellas nos está dando un sabor, una textura, un aroma diferente. Es decir, pero ya no solo eso, sino que una misma variedad de aceituna cultivada o en diferentes regiones de España y en diferentes suelos y en diferentes climas, porque esa es la gran grandeza que tenemos, variedad de microclimas dentro de España, sí, pues entonces nos da sabores y texturas diferentes, aun siendo de la misma variedad. Entonces, uh-huh, tenemos pues un gran potencial pues para poderlos combinar con diferentes platos y sobre todo que se nos adapte a nuestro paladar. Ajá. Sí, que no es todo igual. Muy bien. Dentro de esos diferentes aceites, ¿cuáles destacamos entonces? Pues mira, tenemos el ajiblanca, picual, cornicabra, manzanilla y manzanillas y ya luego ya pasaremos a lo mejor a algunos como son los lechín y verdial. Ajá. Es decir, pero vamos, sobre todo estos cinco primeros son los que, digamos, son más comunes. Claro, y hay diferencias entre uno y otro, evidentemente también influye la acidez, que es algo que yo he ido escuchando, por supuesto, de tu boca, porque me lo has contado, sí, tiene mucho que ver. Pues, a ver, la acidez es lo que nos mide la oxidación del aceite. Cuanto mayor acidez tiene un aceite de oliva, ¿qué nos hace? Pues nos marca la oxidación. La oxidación siempre en cualquier alimento es un componente negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una aceituna se ha recogido, se ha dejado que hasta final de la jornada o a la jornada siguiente no se ha multurado para que se extraer el aceite o se ha aplastado, se ha roto, entonces digamos que el producto empieza a oxidarse. Sí. Luego una vez multurado en los tanques pues que están ahí en contacto con el aire, se va oxidando. Entonces una acidez de 0,4 aunque es admisible como aceite de oliva virgen extra, pero ya nos hace un aceite grasiento, un aceite porque ya esa oxidación ya está ahí y hemos perdido parte de los del sabor que nos da los componentes del aceite. Pero ya no solo perder el sabor, sino que hemos perdido los antioxidantes, que es lo que está, es decir, lo que es un gran alimento que tiene gran cantidad de antioxidantes. Y entonces, sí, a medida que se va, si no se ha tratado bien, lo pierde, pues ya deja de tener ese efecto beneficioso para nuestro, nuestro cuerpo. Es decir, que la acidez buena, por decirlo así, el punto bueno del aceite virgen extra, 0102. 0102. Es decir, yo en la página nuestra, en Olive Oil Flowers, lo que tenemos son aceites premium, aceites gourmet, en el cual la gran diferencia, digamos, analítica, para que podamos entenderlo, está en esos aceites de 0102. Que claro, comparados con un aceite normal, convencional, que la ley permite incluso hasta 0.8, pues hay una gran baremo. Es decir, en porcentaje podemos irnos y decir, bueno, es que un aceite convencional tiene un 60 o un 70% más de acidez que un aceite premium o gourmet, que así lo denominamos, es decir, que lo que hace que el aceite sea, pues tenga todo su sabor y que no sea graso y que no tenga oxidación, ya. Es decir, para aprovechar toda la intensidad de sabor y todos los fenoles, es decir, todos los fenoles que son antioxidantes. Uh-huh. Bueno, pero la legislación europea, si le plantas ahí un 0,3, 0,4, lo acepta perfectamente, ¿no? Sí. Es decir, la legislación europea, un aceite de oliva virgen extra está considerado hasta 0,8. Ajá. Es decir, lo único que, es decir, en España, las casas que ya han dado un paso adelante y están comercializando aceites de alta calidad, tengo puestos en la página, es decir, están intentando que esta legislación cambie para que en un aceite de origen extra de alta calidad, pues esté eso en un ratio que no sea más de 0,2. Ajá. 0,2 de acidez. Entiendo. Lo que pasa que bueno, el lobbying italiano, sí, muy poderoso en Europa, no quiere cambiarlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen aceite de peores calidades, claro, y son unos artistas. Eso hay que reconocerlo. Es decir, en comercializar nuestro producto mezclado con el suyo, que es de peor calidad, y entonces no quieren que se baje ese ratio. ¿Para qué? Pues para ellos ser los reyes comerciales en Europa y en el mundo. Ajá. Oye, ¿de dónde viene tu amor por el aceite? Cuéntanos, ¿y cómo es ese trabajo con la almazara para poder, por supuesto, embotellar un aceite, otro, y poder comercializar todo esto? Pues mira, mi amor por el aceite pues ha sido siempre desde chico. Lo único que, bueno, de una manera un poco más convencional. Es decir, yo era el que desmerendaba pan con aceite. Ajá. Es decir, de ahí me gustaba, ¿no? Sí. El pan con aceite pues siempre me ha encantado. Y luego ya posteriormente, cuando tuve la ocasión de, bueno, pues en mis tiempos de universidad tuve la ocasión de visitar una almazara premium de que se dedicaba, eran de los primeritos que intentaban prácticamente como un loco, sí, les trataban como si fueran ¿a dónde vais con esto? Haciendo aceites premium, y cuando me lo dieron a probar dije, y bueno, esto que, o sea, esto es una cosa que es una maravilla. ¿Sí? Y desde entonces pues yo siempre he querido montar algo con este tipo de aceite, ¿no? Porque es decir, es un aceite que cuando lo pruebas no hace falta ser ningún sommelier, ningún experto, es decir, esto es algo diferente. Es decir, cuando pruebas algo realmente bueno, es decir, tu cuerpo, sí, o sea, tu paladar es capaz de decir, esto es bueno. Ah, sí. Esto es bueno, o sea, no hace falta ser ningún entendido ni tener el paladar cultivado, sino tu cuerpo mismo dice, esto es algo fuera de lo común. Uh-huh. Luego ya puedes cultivar tu paladar para coger aspectos bueno, pues matices que realmente dan las aceitunas. Es decir, por ejemplo, el cornicabra tiene hasta matices de plátano. Vaya. Sí. Lo que pasa es que, bueno, la primera vez que lo pruebas dices, uy, veo como que es dulce y a la vez amargo. No sabe distinguir que ese dulce, efectivamente, sabe a plátano. Oye, muy curioso. Cada vez vemos que nos importa más nuestra salud y vemos también en muchos lugares cuando, bueno, pues un acontecimiento, cualquier asunto que tengamos ahí entre manos y que vemos un buffet de aceites, están más presentes y muchísima variedad donde podemos elegir y donde podemos degustar esos tipos de aceites. Realmente para cocinar depende un poquito del plato, ¿no? De la carne, del pescado. Efectivamente, es decir, como ya te he comentado, el aceite virgen extra no es todo igual. Es decir, cuando estamos ya hablando de aceites premium, gourmet, es decir, estamos hablando que tiene cada aceituna tiene sus características. Es decir, yo en la página, en nuestra página, lo que intentamos es que cada aceituna, es decir, sea respetada. Es decir, hay un ojiblanca, hay un picual, hay cornicabra. Entonces, cada aceite combina mejor con diferentes alimentos. Por ejemplo, si nos vamos a aceites muy intensos, pues podemos decir que son los picuales. Un picual, por ejemplo, combina perfectamente porque nos va a dar un sabor muy intenso y que nos va a ensalzar todos los sabores, pues por ejemplo, de una ensalada, de una tostada, de por la mañana con un tomate, unas verduras a la plancha. Una vez que ya la tenemos emplatado, sí. Las verduras calientes, le echamos un chorrito. Es decir, por ejemplo, que prueben hacer un salmorejo o un gazpacho sin echar vinagre, con un picual, es decir, pues le va a dar un sabor pues muy intenso a estas cosas, con un jamón. Es decir, por ejemplo, un picual con un jamón serrano, pues bueno, pues que está bueno, pero que no deja ser un jamón serrano, pues con un chorrito de un aceite picual le vamos a dar un toque que le va a dar un sabor que, hombre, no, por supuesto, no va a dejar a ser un ibérico, pero sí que le va a dar una diferenciación que, pues por ejemplo, en unos invitados que nos vengan a casa y que le echemos un chorrito de esto, pues dice, hombre, dice que qué bueno está, ¿no? Yeah. Es decir, le vamos a dar diferenciación. Y por ejemplo, luego en el otro extremo, pues tenemos los arbequinas. La arbequina es una aceituna dulce, dulce, y que es muy suave de intensidad. Por ejemplo, pues esto será estupendo para combinarlo con un pescado, un pescado a la plancha. Una vez que ya está emplatado, caliente, le echamos un chorrito, es decir, nos va a dar estupendamente para combinarlo con un pescado, con un marisco. Por ejemplo, se está utilizando ya en la alta repostería el sustituir las mantequillas por este, precisamente por este aceite, en el cual, que es dulce, no al sustituir la mantequilla por este aceite, pues nos va a dar un sabor mucho más esponjoso y más fragante que la propia mantequilla, ¿no? Entonces, que la combinación, pues si alguien lo quiere saber, si alguien echa 100 gramos de mantequilla, pues esto sería el 75%, más o menos un 75 gramos de aceite de oliva. Es el ratio, es 3 a 4, digamos. Bueno, pues el aceite con ese colesterol bueno, que podríamos seguir hablando de ello, del alto contenido en antioxidantes, en fin. Oye, David, si te parece, te emplazo para que vuelvas a estar con nosotros la próxima semana y sigamos hablando del aceite y de lo mucho que podemos seguir hablando de esta maravilla, ¿no? Pues, de este oro líquido. Pues yo encantado de veniros aquí a visitar en cualquier otro momento, el próximo lunes o cuando me comentéis, y efectivamente, sobre todo, que los oyentes pues conozcan pues las virtudes y bonanzas del aceite, ya no solo en la salud también, sino en el sabor, y que, bueno, pues efectivamente puedan sacar todo el potencial de ellos, porque no hay que olvidar que el aceite de oliva virgen extra es el componente fundamental donde rota la dieta mediterránea. Eso la es. Dieta mediterránea ya está demostrada que es la más saludable. Oliveoilflavors.com, que viene a decir sabores del aceite de oliva. Efectivamente, los sabores del aceite de oliva, porque el aceite de oliva tiene sabor. Muy bien. David Fernández es el gerente de esa página web. Que sigas teniendo ese éxito que has cosechado hasta ahora. Y, por supuesto, seguiremos hablando del aceite contigo, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias y un saludo. Un placer. Buenos días. Adiós. Buenos días.